Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Este es un momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de este programa durante la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Te saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a la familia, junto a sus seres amados. Algunos han objetado un poquito la carta de Santiago porque creen que está en desacuerdo con los planteamientos que hace Pablo en la justificación por la fe. Pero la verdad, las cosas que cuando uno analiza en el contexto general de lo que Santiago está diciendo, no hay esa contradicción, sino más bien hay una concordancia. Pero sí hay que tener cuidado porque, si bien es cierto, Pablo enfoca su problema para ganarse a quienes están entrando en la iglesia, a esas iglesias que ha formado él, les manda esta carta, por ejemplo, a los romanos, a los de Roma, digamos así, para fortalecerlos en esa fe genuina, Santiago está tomando a los cristianos que ya han avanzado en la fe, aquellos que ya han crecido, pero que ve que le está faltando ese concepto de acción, de la fe puesta en acción. Y eso es básicamente lo que Santiago está exponiendo acá en su carta. Capítulo 2, 14 en adelante. Si lo pensamos bien, la verdad es que una fe que no tiene obras no es fe. No podríamos catalogar de fe algo que no tiene resultados, que no se ve la manifestación de esa fe. ¿Recuerdas tú esa ilustración del hombre este que atravesaba las cataratas del Niágara sobre una cuerda, y atravesaba con una carretilla? Y todos lo aplaudían, claro, feliz. Pero era un hombre excepcional. Y él vuelve y le pregunta si creen que podía pasar de nuevo con la carretilla por allí. Sí, estaban seguros que sí podía. Y le dice a uno si se atreve a subirse a la carretilla. Ahí sí que no. Cambió la figura. ¿Te imaginas tú que ese hombre le hubiese dicho al hijo que se hubiese subido, un hijo pequeño? Seguramente el hijo se sube. Claro. Porque confía en su papá. Es una fe de acción. Exactamente. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora dice, Santiago dice en el capítulo 2, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Tiene toda la razón. ¿Podrá la fe salvarle? Esa fe no salva a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, y sigue diciendo Santiago ahí en el capítulo 2, versos 15 al 17, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Así también, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, el planteamiento de Santiago, en realidad, cuando tú leías ese, podrá salvarse Santiago 2.14, ¿no es cierto?, si no tiene obra, él está respondiendo que pareciera que sí, dice, porque luego los ejemplos que coloca son los que le dan la fuerza a lo que él está tratando de ejemplificar. ¿Y cuál es el ejemplo que coloca? Que tú lo leíste. Si un hermano o hermana, o ese amigo, ese vecino, ¿no es cierto?, está con dificultades, tiene problemas, y tú vas y le dices, oh, te estoy apoyando, pero tienes la capacidad de ir y ayudarlo y no lo haces, entonces tu fe no está siendo una fe de acción. Y eso es lo que está sucediendo. Quizá nosotros, colocándonos ahora como personas que queremos hacerle caso al Señor, a lo mejor deberíamos ver un poquito más cuál es nuestro entorno, qué necesidades hay de las personas. Yo siempre recuerdo una vez que visitamos un hogar de una familia aquí en la ciudad de Santiago, hace unos años en todo caso, y me ha quedado muy grabado. Esa persona estaba muy atenta a venir temprano a la iglesia, participaba de los cultos, y una vez fuimos a su casa. Y yo me encontré que ella tenía una casa con piso de tierra. O sea, nunca me lo habría imaginado. Pero limpiecito. Ella lo hacía de tal manera que mantenía limpiecito su hogar. Y habían algunas necesidades en ese hogar. Ahora, esa visita hizo que nosotros hiciéramos algo, nuestra fe en acción con claro ella. Claro que sí. ¿Te fijas? Claro que sí. Pero uno a veces ve caras y no corazones. A veces viene la gente a la iglesia, viene a congregarse y está en una situación difícil. Y Santiago está viendo eso en su iglesia. Acuérdate que este no es puntualmente a una sola iglesia, sino es una epístola universal que se llama, claro, que se lanza a todos los, ¿no es cierto?, a todos los cristianos. Y Santiago, con la fuerza que tenía de haber visto a Jesús que obraba, que hacía acciones de bien, que predicaba pero también sanaba, entonces si ustedes tienen que hacer lo mismo, su fe debe estar en acción y ayudar a esa persona que necesita. Y por favor no me confundan, porque si estoy pensando en Santiago, no me confundan con esto, no estoy en contra de nadie, como algunos dicen acerca de Santiago y Pablo, que están en contradicción. No están en contradicción. No, de ninguna manera. Sino que los dos están avalando que el cristianismo es un cristiano que tiene fe, pero que a la vez lo demuestra por la acción y las obras. Tenemos que considerar, Pablo le está diciendo a algunos cristianos, le está diciendo, la ley no sirve para salvarse, la ley no salva a nadie. Ustedes tienen que salvarse por la fe. Y Santiago le está diciendo, la fe salva, pero siempre que la fe tenga resultados, siempre que la fe sea demostrada. Entonces no se engañen. Por un lado, Pablo le está diciendo, ustedes no se engañen, porque el guardar la ley no los va a salvar. Cuidado. Y Santiago le dice, cuidado con que vuestra fe, ustedes piensen que tienen fe, pero esa fe no da frutos. ¿Se fija? Entonces, están los dos están diciéndole a distintas personas. Hoy día hay personas que dicen que no tenemos que guardar la ley. No debemos guardar la ley, porque nosotros somos salvos, Cristo guardó la ley, así que Él la sacó, y ya no debemos guardarla. Bueno, nosotros pensamos que no es así. Nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que guardar la ley. Claro, el Señor es el que nos ayuda a hacerlo. Nosotros tenemos solamente la disposición y el Señor lo hace todo. Bueno, uno podría decir, mira, tiene razón lo que está diciendo, que por la fe nos salvamos, porque Pablo, hablándole a los Romanos 3:27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claro. Pero ¿cuál es el concepto que está presentando Pablo aquí? El concepto es que algunos pensaban que se salvaban haciendo cosas. Exactamente. Por eso uno no debe sacar el sacarse del contexto de esta situación. Clarísimo. Qué lindo lo que Santiago y Pablo nos están diciendo acerca de la fe y de las obras. Interesante que Santiago 2:18 manifiesta otro concepto que, recuerda usted que hay que analizarlo en el contexto completo. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:18? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y fíjate, aquí yo estaba pensando, es imposible que tú puedas mostrar fe sin obras. Es imposible. Ahora, ¿cómo lo puedes mostrar? Tú puedes decir, no, si yo tengo fe, pero muéstrame. No, no es que yo no hago nada para mostrar que tengo fe, pero yo tengo fe. ¿Cómo puedes mostrar? No, es imposible. Esta es una conversación interesante como Santiago lleva su epístola. Es una conversación entre un tú y un yo. El tú, ¿no es cierto?, le dice, tú tienes fe. El yo dice, yo tengo obra. Es una contradicción y él entra en la conversación ahora, Santiago, diciendo, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa conversación, ese diálogo que se produce, ¿cómo interviene Santiago dándonos a entender que en realidad la fe se muestra por medio de obras? Yo creo, ¿no es cierto?, que va a pasar tal cosa, yo creo que voy a hacer algo, yo tengo fe que va a pasar esto, pero si nunca actúo, mi fe va a quedar solamente en algo intelectual, algo que no sirve para el Señor, porque la fe es práctica, porque somos lectura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios, Pablo hablándole a las personas de Éfeso, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿En qué? En estas obras. Dios preparó un camino para que nosotros seamos cristianos de acción, no cristianos de intelecto, de pensar, de sino de actuar, porque ese es el cristianismo genuino. Tenemos que considerar, lo dijimos durante la semana, que la fe y las obras son inseparables. Decíamos, podríamos compararlo con las dos caras de una moneda. No las podemos separar. Están la fe y las obras van juntas siempre. Siempre van a ir juntas la fe y las obras. Por eso que Pablo, hablando a lo de Tesalónica en su primera carta, le dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Interesante cómo lo pone Pablo, y uno dice, bueno, o algunos creen que Santiago está en contradicción con Pablo, y no es así, están totalmente de acuerdo. La diferencia está en que algunos lo enfocan de una manera diferente, ¿no? Están haciendo énfasis en algo que le estaba faltando a esos cristianos que ya estaban en la iglesia, que estaban actuando. Estoy pensando que Santiago quizás miró a algunos que tenían mucha fe, que eran religiosos, venían a la iglesia, pero a lo mejor al lado de su casa había un necesitado, o llegaba una viuda a la iglesia, o llegaba otra persona con problemas. Y si, ¿dónde está la acción de estos que tienen tanta fe, que han creído en el Señor? ¿Qué ahora están haciendo? Le está faltando esa parte. Incluso leyendo allí Tito 2:14, interesante lo que dice este apóstol también, este hombre escritor del Nuevo Testamento, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué no dijo celoso de mucha fe? Porque es lo mismo, no pueden estar separados. El pueblo que ama a Dios, que ha conocido a Dios, que lo ve como su salvador, que ha sido redimido y entiende lo que es eso, quiere entonces purificarse, actuar como un pueblo de Dios, haciendo buenas obras, las obras que salvan, que llevan un camino diferente a las personas. Fíjate, hay quienes al leer a Santiago y a Pablo hacen una diferencia. Lo que hemos estado diciendo, no hay esa diferencia. Nosotros tenemos que tener presente que él está escribiendo y por qué. ¿Por qué escribe lo que escribe? Fíjate en Gálatas 2:16, Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ah? Lo deja claro. Las obras de la ley nadie las justifica. Si esas obras son para salvarme, yo estoy perdido. Si esas obras son producto de mi fe en Cristo, de mi salvación en Cristo, esas obras, entre comillas, me salvan. Ahora, o sea, tengo que entender bien, claro, ¿eh? Tengo que entender, claro, bien, porque digamos que esas obras están en relación con mi salvación, con mi fe, pero lo que salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que él hace un hincapié ahí en Santiago 2:19, dice: mira, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, bien haces. Está hablando de quienes han creído en Dios, como nosotros, que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una divinidad completa actuando en la salvación del ser humano. Eso está correcto, es excelente. Cuidado, dice, sí, también los demonios creen y tiemblan. O sea, está hablando de una fe de los demonios. Sí. Creen, incluso tú recuerdas que en algún momento, cuando Cristo se enfrentó a personas que estaban endemoniadas, el hombre no habló, hablaron los demonios. Incluso le dijeron: ¿qué haces con nosotros? No nos martirices. No nos atormentes. ¿Te acuerdas tú cuando se encontró con ese personaje que le pidieron que los demonios lo fueran a los cerdos, ¿te acuerdas? Así. O sea, era una conversación no con el hombre, con los demonios. Los demonios sabían quién era esa persona. Era Dios, porque ellos podían ver lo que nosotros quizás no podemos ver. Entonces, ellos creían, tenían temor, pero hasta allí llegaban. No obraban de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Que debemos en realidad ser temerosos, pero también ser de acción. Habiendo justificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta es una fe que obra, que tienes que amar, que tienes que darle a las personas lo que ellos están necesitando. Y no ser como los demonios, que creen y que tiemblan, pero que no obran. Sí, porque nuestras obras deben estar en relación con la fe que tenemos en nuestro Dios. Si Dios nos pide algo, nosotros confiamos en que Dios respalda eso que está pidiendo y nosotros vamos a actuar. Ahora, los demonios no les sirve de nada creer y tener la seguridad que Dios existe, por cuanto ellos no cambian en absoluto su forma de actuar y de pensar. Y bien lo decía 1 Juan 3:18, y dice: no, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. El capítulo 2 es un capítulo bastante apropiado para entender el concepto de una fe que se pone en acción. La verdad es que este capítulo, desde el primero texto hasta el último, ¿no es cierto?, nos hablan de la advertencia contra peligros comunes en la iglesia primitiva. Esto es bien importante, peligros comunes en la iglesia primitiva. Permíteme un poquitito, en relación con la conversación que teníamos en el bloque pasado. Fíjate, deberíamos tener cuidado porque la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo 4:1 nos hace una advertencia. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Recordemos, Satanás y sus ángeles caídos están activos. Ellos creen y actúan. Actúan de acuerdo con lo que ellos creen. Ellos están trabajando siempre. Entonces dice, nos hace una advertencia: algunos apostatarán de la fe. Tenemos que tener cuidado nosotros en qué creemos y por qué creemos. De ahí la importancia del estudio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que considerar esto. Ahora, la última parte de este capítulo 2, en realidad, desde los versículos 21 hasta el final, y concluye de una manera maravillosa Santiago, va a colocar dos ejemplos para que quede claro el concepto de fe y obras. El primer de ellos está dado por ejemplo de genuina fe en Abraham. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice él en Santiago 2:21? Dice: vean ustedes, y lo voy a decir en mis palabras, vean ustedes cómo fue Abraham justificado, dice, que lo que hizo. Y el texto dice puntualmente: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Note que está diciendo: ¿no fue justificado por las obras de Abraham? Versículo 22, ¿no es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, está haciendo alusión a Génesis 15:6, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero note usted lo que dice el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, ¿de qué está hablando entonces? Estamos hablando de un Abraham que creyó a Dios. ¿Te acuerdas tú en capítulo 12 de Génesis cuando Dios le dice: sale Abraham de aquí? Hay que tener harta fe para hacer una cosa así, ¿no? En la Biblia encontramos ejemplos de fe realmente extraordinarios. ¿Recuerda la mujer que tocó el manto de Jesús? Sí, solo tocar el manto de él. Pero ella no estaba poniendo la fe en el manto. Ella puso su fe en Jesús. Sabía que él era tan poderoso, sabía que él podía hacer eso, y ella tocó ese manto a fin de recibir la sanidad que necesitaba. No necesito ni siquiera molestar al maestro. Y sabes tú que esa mujer estaba haciendo un acto impropio para los judíos, porque estaba contaminando ella. Claro que sí. Estaba tocando a otras personas y iba a contaminar a Jesús también, porque él estaba con ese flujo de sangre. Ella no podía participar de las actividades religiosas, estaba impedida de muchas bendiciones. Justamente. Pero Cristo se detiene, y esto es lo interesante, Cristo se detiene y le dice que Él me ha tocado, y ella se dio cuenta efectivamente que Jesús estaba refiriendo a ella. Pero ¿cómo salió esa mujer? Claro, pero ¿por qué Él se detiene y no permite que ella se vaya sin haber sido expuesta a la demás gente? Uh-huh. Porque esa mujer con su acto vio el Señor que él podía darle mucho más de lo que ella, y como el Señor hace siempre, siempre nos da mucho más. Ella recibió mucho más, porque no solamente recibió la sanidad, sino también la salvación. ¿Recuerdas el caso de este hombre que fue pidiéndole también que sanara a su siervo? Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Dilo solamente. Di la palabra. Di la palabra y yo sé que va a sanar. Mira, una fe tremendamente grande. Pero él fue donde el maestro claro, y le pidió una acción, eso. Una acción. Claro, él fue y manifestó que por favor. Y fíjate, él ni siquiera se atrevió a hablar con él. No era digno de hablar con él. Pidió que otros hablaran por él. Y Jesús hizo notar la fe de este hombre. Entonces nosotros tenemos aquí esa fe que actúa, esa fe que salva. ¿Eh? Esa fe es la que nosotros tenemos que desarrollar. Bueno, ¿y cómo se adquiere esa fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí la importancia del estudio de las Sagradas Escrituras, de la asistencia a la iglesia que algunos creen innecesaria. Bueno, es necesaria. Tenemos que congregarnos, tenemos que estudiar juntos la palabra de Dios. Bueno, Abraham tuvo una fe de acción porque él salió a sacrificar a su hijo, y si tú lo analizas con calma, él no llevaba la ofrenda, incluso el hijo le dice en algún momento, no sé, fue una conversación muy terrible para Abraham, papá, mira, aquí está el fuego, aquí está la leña y el sacrificio, y ¿qué es lo que dice Abraham? Ahí opera nuevamente la fe, claro. Él estaba haciendo algo y opera la fe, le dice Dios proveerá. Y cuando uno analiza el concepto de Rahab, que pone Santiago acá para reforzar su idea de obra... Antes de pasar a Rahab, un poquito de Abraham. Tenemos que recordar que Abraham tuvo 3 días para conversar con su hijo. 3 días para arrepentirse, 3 días para volver atrás, y no lo hizo. Bueno, hablando de Rahab, Santiago dice, asimismo también Rahab la ramera. Qué triste que siempre aparece asociado a Rahab la ramera. Con mi apellido. Quedó patentado así. Claro que sí. Pero no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Ahí hace el énfasis final Santiago al capítulo 2, que termina con esta idea. ¿Pero qué hizo Rahab? Rahab creyó. ¿Creyó en quién? En gente desconocida. Pero sí sabía. Y está interesante, esto es bueno hacerle el análisis. Sabía de ellos, sabía las obras que Dios estaba haciendo con estas personas. Y ella tuvo temor, creyó ese Dios y obedeció todo, o sea, aquí están las obras, obedeció todo lo que ellos le dijeron. El bordón, quédate en tu casa, no salgas. Y ella no solamente hizo esa parte de no salir, sino que invitó también a otros a venir, porque viniendo en su casa donde Dios había dicho que estuviera, iban a ser salvos. Una fe que obra, que se pone en acción, es el planteamiento que ha traído, de alguna manera nos ha traído acá para hablar esta semana. ¿Qué lindo estudio? Bueno, tenemos que decir que en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y en este sentido tenemos que reconocer que necesitamos esa fe. La fe verdadera obedece, actúa y se muestra. Piense, ¿tiene usted esa fe? Y si no la tiene, ¿qué está haciendo para obtenerla? Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta una próxima oportunidad y un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para todos sus seres amados.